Auspicia informativo Farco. El mejor día es el sábado, obvio. Para mí el miércoles es insuperable. ¿El miércoles? ¿Qué tienen los miércoles? Con beneficios Credicop, los miércoles son insuperables. Con tus tarjetas Cabal Credicop, 10, 15 y hasta 20% de ahorro en más de 220 supermercados. Consulta los superadheridos y todas las promociones en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción aplicable a la cartera de consumo válida para consumos realizados los días miércoles del 1 de enero al 31 de marzo de 2021. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credico responde al 0810-888-4500. Cuando salgas de casa, pensá que ellos llevan días sin dormir. Hace semanas o meses que no ven a sus seres queridos. Seamos responsables y solidarios por nuestro personal de salud y por todos nosotros. No demos ni un paso atrás. San Juan. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la tenemos. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en la segunda y última edición de hoy, martes 9 de febrero de 2021 del informativo Farco, que se escucha en todo el país, que producimos las radios comunitarias de manera federal y que emitimos durante esta semana aquí en nuestro centro de producción, en los estudios de una radio, muchas voces, en Capilla del Monte, en Córdoba. Iniciamos esta segunda edición. Nos vamos a La Rioja, en medio de la pandemia. Radio El Tala estrenó su primer programa radial vía streaming. El informe desde Ana Martínez. Dando la batalla cultural, El Tala estrenó su primer programa radial vía streaming. Durante la tarde de este lunes 8 de febrero se inauguró Plataforma Popular, el primer programa radial vía streaming del Tala Comunicación Popular de la Cooperativa La Bocona. Con las voces de Alejandro Romero, Claudia Moreira, Ana Martínez y en la parte técnica con Alejandro Agüero, se inauguró Plataforma Popular, una propuesta que pretende potenciar las voces populares con un fuerte compromiso social. En el primer programa fue invitada Luz Santangelo Carrizo, secretaria de Comunicación y Planificación Pública, con quien se mantuvo una extensa entrevista en el estudio Alejandro Cura Delgado, ubicado en el corazón del tradicional barrio 3 de febrero. Me encantan las cooperativas, creo que es un espacio de comunión y es una forma de trabajo absolutamente importante para el desarrollo, en este caso de nuestra provincia, y qué mejor que los medios, ¿no? Que a veces tanto a mí me toca estar en este lugar que es siempre una conversación con los medios para plantear responsabilidad, para plantear compromiso, para plantear también muchas cuestiones que hacen a que la comunicación pública sea una política pública. En el caso de los medios cooperativos siempre hay valores muy firmes que los conducen, que los contienen. Y la mayoría desde la política comunica, ¿no? Todos en realidad desde la política comunicamos, nada más que algunos nos hacemos cargo y otros decimos que somos independientes, ¿no? Y que la independencia también es un posicionamiento político. También hay medios que utilizan esa herramienta, que en realidad son grupos de poder que utilizan la herramienta del medio para fines políticos, ¿no? Que es la búsqueda del poder en sí mismo, porque una cosa es hacer política, tener poder para hacer política y transformar realidad, y otra cosa es hacer política para tener poder por el poder mismo. En este caso, generalmente esa segunda siempre se relacionan con poderes económicos. ¿Damos la batalla cultural o mantenemos el statu quo de poder? Y creo que eso está bueno diferenciarlo, porque yo siempre digo en todos lados que la gente tiene que poder identificar la lectura detrás del dato, ¿no? ¿Qué es lo que quieren decir los medios cuando dicen determinada cosa? Plataforma Popular, a través de la pluralidad de voces, su impronta social, su gesta cooperativa y desde un escenario que acompaña la transición del cambio paradigmático, es el claro ejemplo del medio popular dispuesto a dar la batalla cultural y señalar en los concentrados la información distorsionada que envenena los procesos sociales y culturales. Reportó para el informativo Farco, Ana Martínez, del Tala Comunicación Popular. Síguenos en Twitter @FarcoArgentina. Nos vamos al sur del país, en Neuquén. Piden información sobre la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. El informe de Marcelo Pascucio, desde Neuquén Capital. Piden información sobre la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Las mujeres de la Matria Latinoamericanas y Libres y Diverses, MUMALA, solicitaron en el centro ministerial una reunión con la ministra de Salud de la provincia, Andrea Pebe. Reclaman información pública sobre los protocolos diseñados para la implementación de la ley. Carolina Páez, referente de MUMALA Neuquén. Las MUMALA de Neuquén presentamos una nota para que nos reciba a fin de conversar sobre la aplicación efectiva, protocolos de actuación, de aplicación, conocer cómo se está desarrollando el programa de salud sexual y reproductiva, con ello conocer cómo está la distribución de métodos anticonceptivos en los centros de salud, conocer cómo van a instrumentar el estado de objetores de conciencia y también consultar si la provincia habilitará medios de comunicación para que la población pueda solicitar información. Para Farco, desde Neuquén Capital, Marcelo Pascucio. En La Plata, provincia de Buenos Aires, se escucha el informativo Farco por FM Raíces. Rock. 88.9. El corrimiento de los estados municipales en medio de la actual crisis sanitaria, económica, es un enorme problema en muchas localidades. Así sucede en La Plata. Radio Futura nos cuenta sobre el abandono de la asistencia social, alimentaria y sanitaria por parte del municipio de La Plata. Organizaciones sociales siguen reclamando la presencia del Estado Municipal de La Plata. Los 24 comités populares de La Plata, integrados por organizaciones sociales, políticas y religiosas, continúan reclamando la presencia del Estado Municipal a cargo de Julio Garro ante el abandono de la asistencia social, alimentaria y sanitaria en el contexto de la pandemia del coronavirus. Este fin de semana realizaron una asamblea donde analizaron la situación que atraviesa cada localidad y barrio platense. Allí dieron cuenta de la falta de asistencia municipal, por lo que decidieron movilizarse para exigir soluciones. En comunicación con Radio Futura, el referente de Barrios de Pie, Cristian Medina, criticó el rol del intendente platense desde la llegada de la pandemia. Nefasta decisión del intendente Julio Garro de recortar la asistencia alimentaria que se está brindando en el marco de la pandemia del COVID-19. También rechazamos que no haya respuesta oficial y que los trascendidos de distintos funcionarios y funcionarias, sea que la buena voluntad del intendente Julio Garro permitió la colaboración de alimentos, cuando en realidad muchos de esos fondos provenían de Nación y de provincia y no de presupuesto destinado especialmente por la comuna para abordar la emergencia alimentaria. También exigimos la continuidad de los operativos sanitarios, de los operativos de detectar, que el municipio también ha decidido no continuar y que son tan necesarios para la prevención, la contención, el abordaje de los casos sospechosos, positivos, que se van dando en los distintos barrios populares y que han permitido, por ejemplo, que la ciudad de Plata no sea una de las que mayores números de contagio y de muertes presente, y que fue gracias a la militancia de los esfuerzos territoriales, de los movimientos sociales, de los distintos sectores que tienen trabajo en el territorio y no por el municipio, que como nos tiene acostumbrados desde que asumió a fines de 2015, hace del abandono de los barrios populares su política de Estado, gobernando con la nuca mirando hacia las barriadas más postergadas de la ciudad. Además, adelantó que este jueves habrá una nueva jornada de reclamos. Este jueves se va a hacer a la mañana un hoyazo en la puerta de cada delegación de toda la ciudad de La Plata, porque efectivamente no hubo respuesta a los pedidos que hicimos de que se retome nuevamente la asistencia alimentaria, que se continúe con los operativos de detectar, las postas sanitarias, y con poder sentarnos y avanzar en planificar distintas obras que se necesitan en los barrios populares. Informó para Farco, desde la ciudad de La Plata, Radio Futura. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Y en el marco nacional, organizaciones sociales y políticas integrantes del espacio Paritaria Social y Popular marcharon hoy a distintas sedes de la sociedad rural argentina, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en algunos puntos del interior del país, contra los aumentos de los alimentos y por la necesidad del pueblo. A su vez, Alberto Fernández recibió al campo que produce alimentos en la Casa Rosada. El presidente recibió el jueves a las organizaciones del otro campo, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, Federación de Cooperativas Federadas, FECOFE, Movimiento Nacional Campesino Indígena, para escuchar las propuestas y necesidades del sector. Fernández valoró el recorrido y desarrollo que vienen acumulando desde las familias campesinas, pequeños y medianos productores y cooperativas, y manifestó su compromiso con la democratización de la tenencia de tierras en Argentina, los derechos campesinos y la pronta sanción de la ley de acceso a la tierra. Además, el presidente enfatizó en el rol que cumplen las organizaciones para el abastecimiento de alimentos, para desarrollar estrategias que resuelvan de fondo el problema de la inflación, el fortalecimiento de las economías regionales y la producción sana de alimento. Por todo esto, el presidente aseguró que impulsará financiamiento y políticas públicas para sentar las bases de un nuevo modelo agroalimentario sustentable, justo e inclusivo en nuestro país. Y en plena pandemia se deforestó más que el año anterior. Según el reporte de Greenpeace, realizado mediante la comparación de imágenes satelitales, la pérdida de bosques nativos en el norte de la Argentina alcanzó las 114.716 hectáreas durante el año 2020. Estamos ante una emergencia sanitaria, climática y de biodiversidad, advierte la organización. Y en los deportes, la AFA hizo público el pedido para que los hinchas vuelvan a los estadios. Claudio Tapia envió una carta a los gobernadores de las 8 provincias que tienen equipos en primera división para solicitar la presencia de 33% del aforo de cada estadio, pudiendo solo acceder los socios y los abonados. Y de esta manera nos despedimos de esta segunda edición del informativo Farco. Nos reencontramos mañana en las 2 ediciones diarias. Estuvo en la producción Agustín Fonten, en la conducción Federico Fumiato. Que pasen un muy buen día. Chao. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Milanesa con papas fritas, siesta y lluvia, asadito con amigos y amigas. Hay combinaciones que son insuperables. Como los supermercados y beneficios Credicop. Con tus tarjetas Cabal Credicop tenés 10, 15 y hasta 20% de ahorro en cientos de comercios adheridos. Consulta todas las promociones de supermercados vigentes en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promociones aplicables a la cartera de consumo vigentes entre el 1 de noviembre de 2020 y el 28 de febrero de 2021. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Prevenir incendios forestales, reducir riesgos y evitar importantes pérdidas es responsabilidad de todos. Por ello, los productores rurales que deban realizar trabajos de mantenimiento en picadas perimetrales podrán solicitar el apoyo de tractores que las organizaciones de la localidad disponen. La colaboración y trabajo en conjunto es fundamental para tener una provincia con el menor riesgo de incendios forestales posibles. Para mayor información, comunicarse con Defensa Civil. Dirección General de Defensa Civil. Ministerio de Seguridad. Gobierno de La Pampa. Seguridad de cuidarnos entre todos.